Radio Universidad Veracruzana. Presenta. En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música de Benjamin Atair e Igor Stravinsky. En primer término presentamos a su atención la música del ballet La consagración de la primavera de Igor Stravinsky en dos grandes partes, Adoración de la tierra y El sacrificio. Interpreta la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles bajo la dirección de Esa-Pekka Salonen. We'll be right back. Thank you. Escuchamos la música del ballet La Consagración de la Primavera, de Igor Stravinsky. Interpretó la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles bajo la dirección de Esa-Pekka Salonen. Para concluir, le invitamos a escuchar Asfar, pieza para violín, violonchelo y piano, del compositor francés Benjamin Atair. Interpreta el trío Sadig, integrado por Boris Borgolotto en el violín, Marc Girard García en el violonchelo e Ian Barber en el piano. Thank you. Thank you. En la parte final de nuestra emisión escuchamos Asfar, pieza para violín, violonchelo y piano del compositor francés Benjamin Atair. Interpretó el trío Sadig, integrado por Baris Borgolotto en el violín, Marc Girard García en el violonchelo e Ian Barber en el piano. Esto fue En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico.